más que unidos, apretados, bien fuerte, porque esto nos ayuda a, esto nos ayudará a manejar más el departamento, a que un departamento que uno ve que a nadie le interesa en la parte noticiosa, como esa Cundinamarca, si tú te puedes dar cuenta, es muy poca la noticia de Cundinamarca y en Cundinamarca suceden muchas cosas. Entonces, a través del magazine se ha logrado hacer conocer el departamento de Cundinamarca, y el trabajo debe ser más fuerte todavía y más compromiso de todos nosotros.